Estrella de la campaña nacional por el derecho al aborto, especialista en género, derechos sexuales y reproductivos. También integra la asociación FUSA y es coordinadora de los monitoreos sociales. Vamos a preguntarle un montón de cosas a María Alicia, pero primero la voy a saludar. Buenas tardes, María Alicia. Hola, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por toda la presentación, pero te faltó un detalle que para mí es clave y es que soy pampeana. Claro, lo iba a dejar que lo dijeras. Bueno, me parece muy bien, así que es un doble orgullo estar ahí, claro, en la radio. Claro, sin duda, pero te lo iba a preguntar, decinos, ¿dónde naciste? A ver, la Yo Pampa. Nací en Santa Rosa. Bien. Sí, en Santa Rosa, pero digo, fue mi madre ahí para que naciera, pero soy de Doblas. Bien. Toda la vida viví en Doblas. Hasta, bueno, toda la vida no, pero hice secundario en Santa Rosa y después ya me vine a estudiar a Buenos Aires, pero voy muchísimo. Sí, sí, sí. Toda mi vida fui muchísimo. Sí, sí, lo sabía. Y tu familia todavía está aquí, ¿verdad? Bueno, ya la verdad que quedan primos, ya familia original como padres, tíos y demás ya fallecieron casi bien. Todos, así que, pero sí, quedan primos. Y los afectos de siempre del lugar natal, ¿verdad? Sí, totalmente. Hace como no mucho tiempo que vendimos la casa de mi madre y para mí sigue siendo muy fuerte, claro, la verdad. Me imagino. Muy fuerte, sí, sí, la quiero mucho a La Pampa, la verdad, bueno. La quiero mucho. Así nos pasa, digo, con La Pampa. Yo no soy nacida en La Pampa, pero hace muchísimos años que estoy aquí y es mi lugar en el mundo, sin duda alguna. Yo me considero ya pampeana desde hace mucho tiempo. Sí, vos sabés que para mí es muy difícil porque me considero una porteña de adopción también, porque ya llevo mucho más años de mi vida viviendo en Buenos Aires que acá. Que allá, sí. pero no puedo dejar de sentirme las dos cosas. Sí. Si te querés te cuento la ruta 5 toda, la 35, o sea, sí, es muy fuerte, sí. Esa pertenencia. Sí, tal, es muy total. Fuerte. Yo mencioné, entre tantas cosas, con respecto a tu persona, que sos, además de todo lo que dije, sos integrante de la Asociación FUSA, y coordinadora, sí, de los monitoreos sociales, por lo tanto, porque así te conocí yo, en una capacitación. Sí. Así que me gustaría que le contaras a la audiencia qué es la Asociación FUSA, por dónde va el camino y qué onda con los monitoreos sociales. Después vamos a extendernos en ese tema. Dale. Bueno, FUSA es una asociación civil que básicamente se dedica a la atención de la salud integral de jóvenes, adolescentes y de mujeres y personas en general, sobre todo, digamos, con un énfasis muy fuerte en los derechos humanos, en los derechos sexuales y reproductivos y el aborto y en todo lo que tenga que ver con género e inclusión y demás. Esa es como la perspectiva de FUSA. FUSA tiene una casa original, acabamos de hacer un evento hace 10 días sobre los 10 años de Casa FUSA aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero a su vez ahora te ha inaugurado otra casa en dos más, en el conurbano bonaerense y una en la ciudad de Santa Fe. Sí. Así que nos estamos expandiendo y tiene una clínica básicamente de atención de salud integral, pero a su vez tiene distintas áreas, por eso es una asociación civil bastante particular, porque tiene áreas de capacitación, áreas de incidencia política y áreas de trabajo muy muy muy consistente y muy fuerte con jóvenes, con la educación sexual integral y con todo lo que sea acciones comunitarias. Bien. Es justamente desde esas perspectivas que hemos trabajado los monitoreos sociales. Bien. Los monitoreos sociales, si querés que ya te cuente sobre eso, sí, empezaron favor, hace sí. muchos años, como 8 o 10 años ya, empezaron monitoreando la ley de salud sexual y reproductiva, o sea, los derechos sexuales y reproductivos en su integralidad. Y desde que está la ley IBE 27.610, estamos monitoreando la ley IBE. Y la capacitación que hicimos en Santa Rosa tuvo que ver justamente con la implementación, el armado, digamos, implementación de un monitoreo social en la provincia de La Pampa, que lo hacía el foro por los derechos reproductivos. Y los monitoreos tienen varias funciones, pero una función central es lo que se llama como una especie de control social. Bueno, la palabra monitoreo te lo dice, ¿no? Como una especie de vigilancia social hecha desde las propias organizaciones de la sociedad civil acerca de, en el caso actual, de la implementación de una ley. Y en realidad de varias leyes, porque también entra educación sexual integral y entra la ley de salud sexual y reproductiva y la ley de aborto, de interrupción voluntaria del embarazo. Que, por otro lado, lo hacen las organizaciones, lo hacen las mujeres y las personas gestantes, y que son herramientas que después nosotras, con las cuales dialogamos con el Estado. Eso ustedes en La Pampa lo hacen muy bien y lo hacen desde hace tiempos inmemoriales, digamos. Pero en algunas otras provincias, en algunas otras localidades, es como más difícil. Y en realidad la idea es justamente desde un lugar de autonomía, desde un lugar de la libertad de poder chequear y revisar esas implementaciones, poder dialogar con el Estado. Y ha sido, yo creo, una acción sumamente fructífera, porque han detectado, las compañeras que hacen los monitoreos, ciertas situaciones en la implementación que por ahí no tienen que ver con la política pública en sí, ni con la acción de los funcionarios en sí, sino con la decisión por ahí de alguna persona. O sea, voy a poner un ejemplo, hay una localidad, no la voy a nombrar, cuyo director del hospital había decidido que no iba a implementar la ley, porque sí. Y esa posibilidad que hubo de chequear todo esto, de que los movimientos sociales de la localidad trabajaran sobre el tema, que lo sacaran a los medios, que hiciéramos una presentación y habláramos con las autoridades de la provincia de Buenos Aires, permitió que después efectivamente se implementara en el hospital público los principios de la ley. O sea que tiene esa función, como yo te diría, como de un... No me gusta la palabra control tampoco, no sé qué palabra más acertada ponerle que monitoreo, pero como una vigilancia social desde las propias organizaciones de la sociedad civil de la implementación de ley. Bien. Sí, nosotras las que somos integrantes de alguna organización social hemos estado todo este año haciendo ese trabajo de monitoreo en los centros de salud de... Por lo menos a mí me tocó en la capital de la provincia, pero ha habido otras compañeras en otras localidades de la provincia. En otras localidades, sí. Y creo que ya están llegando a las conclusiones, a los informes de determinados lugares o jurisdicciones. Y sin nombrar a ninguna, como bien lo dijiste, pero tampoco vamos a hablar de la nuestra, porque todavía nos falta concluir los informes. Pero... ¿cuáles son las demandas que han registrado? Que hemos detectado. Sí, desde las usuarias de salud pública. Sí. Bueno, nosotros el tipo de monitoreo que hacemos, porque hay distintas técnicas, distintas metodologías, es una encuesta a usuarias, una entrevista a funcionarios, a decisores políticos y también una entrevista a los profesionales de la salud que están trabajando en el sistema público de salud. Eso lo quiero aclarar bien porque me parece que habría que empezar a trabajar un poco más también con las obras sociales, con el sistema privado y demás, que eso todavía está me parece medio en veremos. Yo te diría que hemos dado, con diferencias regionales, una buena implementación de la ley. Hemos detectado algunas situaciones de objeción de conciencia que no son claramente estipuladas como tales, pero que son actuadas, digamos, ¿no? Y en muchos casos por negligencia y no por verdaderas convicciones. Pero ahí hay un punto, digamos, la objeción de conciencia yo creo que es un tema que hay que trabajarlo y que por suerte la ley lo evita a nivel institucional, o por lo menos está estipulado así en el cuerpo de la ley. La otra cuestión que, te digo las dos o tres cuestiones interesantes, es como la necesidad o la importancia de que haya una campaña nacional muy fuerte, muy potente, que abarque distintos modos de que la población pueda acceder efectivamente al conocimiento de la ley, porque por ahí no la conocen. A pesar de que fue una ley tan publicitada y que la vio medio mundo y que tuvo tanto impacto, es una ley que tampoco es conocida, entonces es muy importante y necesario una fuerte campaña. Y la otra cuestión que hemos detectado, o algunas de las cuestiones, es la presencia todavía de algo así como un estigma. Es evidente que el acceso al aborto tiene una serie de complicaciones. Hay lugares que no llegan las medicaciones, otros que sí. Bueno, hay diferencias regionales. Pero el problema del estigma es un problema que tiene más que ver con el orden de la cultura, ¿no? De seguir como pensando e imaginando que es una situación clandestina y que por lo tanto entonces se culpa o se estigmatiza a las mujeres, a las personas gestantes y a los profesionales que lo realizan. Por eso hay muchos profesionales que se amparan en la objeción de conciencia, sin que sea real la objeción de conciencia que tengan, justamente para no hacerlo, ¿no? Porque por ahí a veces en localidades más pequeñas, además, este tema del estigma es un tema, me parece, del orden de las subjetividades en las mujeres y las personas gestantes y en los profesionales, y es también algo del orden social a trabajar, ¿no? Y del orden de la cultura, y me parece que es como de un más largo plazo que la implementación de la práctica en sí misma. Otro tema que no detectamos demasiado, pero que se perfila, es los grupos, ¿no? Los grupos antiderechos, que operan más en algunos lugares que en otros, pero que claramente operan y que, bueno, vemos ahora frente a las elecciones cómo operan en serio, digamos, sí, ¿no? Y cómo su operatividad no tiene que ver solamente con el aborto. Es una estrategia mucho más amplia en relación a los feminismos, a los grupos LGTBI, queer y más, y a un montón de otras cuestiones que hablan de un proyecto político, económico, social y cultural de otro orden. Sí, digamos, ¿no? Tal cual, sí. A los cuales tenemos que estar muy alertas ahí, sin duda. Completamente. Y vos que mencionabas esto de lo necesario que sería hacer una campaña, y comparto con vos, porque nos encontramos, por ejemplo, en nuestros lugares también, con que no está lo suficientemente informada la ley. Falta un gran conocimiento y aspectos de la ley, detalles, ni hablemos, también hay muchas personas que lo desconocen. Digo, importante esto de las campañas. Cuando hablamos de campaña de prevención, hablamos de todas las cuestiones que nos atraviesan a las mujeres. Siempre estamos reclamando campañas, pero es así. Necesariamente hay una necesidad de que se haga más amplia la información para que llegue a todos los lugares. Sí, totalmente. Es sumamente importante que llegue a todos los lugares, que llegue a todas las personas, y que cada localidad y las organizaciones sociales, que las hay tantas, porque si hay una de las cosas maravillosas que tenemos en este país, la organización social de mujeres y feminista, y eso lo vamos a ver ahora en Bariloche, muy, muy claramente, como lo hemos visto todos los años, encontrar en cada lugar cuál es por ahí la forma más precisa de llegar a la población. Mira, un grupo de chicas de Sierra de la Ventana hicieron algo maravilloso, que fue hacer carteles que pegaban en los árboles. ¿Por qué? Porque los que pegaban en la pared se los sacaban, porque no las autorizaban, porque hacer grafitis en la calle no tenían... Bueno, no sé, fueron encontrando la manera, donde me parece que hay que pensar formas muy, muy creativas, que no sean solo la radio, la tele o las redes sociales, ¿no? Sí, porque hay gente que no accede a las redes sociales porque no, o porque no le interesa, o porque no es de su habitualidad. Y sin embargo va caminando por la calle y ve un papelito pegado en un árbol y a lo mejor eso sí lo mira, ¿no? Sí. Es decir, cada lugar, yo creo que no hay reglas, no hay fórmulas para copiar, pero sí hay que saber que es necesario hacer una gran campaña, y una gran campaña nacional, y eso lo hemos planteado en la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, en las direcciones provinciales, y lo saben. Porque es una campaña que requiere de mucho esfuerzo, de mucha gente, de recursos, y que en eso tiene que estar el Estado. Por también, supuesto, ¿no? Por sin supuesto. Lugar a dudas. Sí, sí. María Alicia, concluyendo entonces tu opinión con respecto a estos monitoreos sociales, que supongo que los seguirán haciendo, no sé cómo será la... Sí, justo ahora, mira, a las 6 de la tarde te tengo que dejar porque tengo que hacer la presentación de que estamos haciendo una presentación de dos localidades de la provincia de Buenos Aires. Bien. Que se terminó el monitoreo ahora. Bien. Nos tocará pronto a nosotras, las de la Pampa. Pero digo... ¿Se sienten conformes con la práctica de estos monitoreos, los resultados? Así era, simplemente. Mira, vos sabés que una... hay algo que estuvimos haciendo conjuntamente, que las chicas de La Pampa han participado, sí. Y es, durante todo este año, el armado de una red nacional de monitoreantes. Sí. Nos estamos reuniendo una vez por mes, cosa difícil de lograr, logramos reunirnos todo el año, una vez por mes, donde se van presentando distintos casos, distintas metodologías, distintos resultados, y ha sido una experiencia, y va a seguir siendo, porque se están proponiendo acciones para el año próximo, muy ricas y muy interesantes. Yo creo que es fundamental para cualquier ley, ¿eh? Sí. No estoy hablando solo para esta, sí, sí. Pero para estas leyes que siempre están en situaciones de riesgo, porque esa es la verdad, así como se lucha infinitamente para conseguirlos, también se las puede perder. Digo, el caso de Estados Unidos es un ejemplo. Sí. Me parece que para estas leyes es muy importante, porque el monitoreo social además arma otra cosa como un carácter transitivo, que es aglutina y organiza a las organizaciones sociales de las localidades. Muchas compañeras nos han dicho, estábamos desperdigadas, sin acciones concretas, sin, bueno, ahí viendo para dónde íbamos, sobre todo pospandemia, y el monitoreo las organizó, las estructuró, les dio un objetivo, las puso a trabajar, y trascendió lo que las organizaciones en cada lugar lograron, trascendió al propio objetivo del monitoreo. Eso me parece de una riqueza muy importante para el conjunto del movimiento, digamos, ¿no? No solo para una localidad en particular. Fantástico. Me parece muy bien y comparto un poco estas apreciaciones que nos diste ahora. María Alicia, te dejamos porque sabemos que tenés una ocupación, así que seguramente volveremos a hablar en algún otro momento. Por ahora te decimos muchas gracias por este tiempo para tu tiempo mujer y te abrazamos las pampeanas y las que nos sentimos pampeanas a otra pampeana.